Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Ya estamos en la última hora de programa. Os vamos a hablar en los expedientes del misterio dentro de unos minutos de un caso verdaderamente espectacular y estremecedor. Lo conocemos como el caso de Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose. Ese era el título de una película que estuvo en la gran pantalla con notable éxito hace 3 años, pero que se fundamentaba en un caso real, el de una chica en Alemania que, creyendo su familia y la iglesia, y parte de la iglesia que estaba poseída, fue sometida a una serie de exorcismos que finalmente acabaron con su vida. Pues os vamos a contar la parte real de este episodio que después fue el argumento de una película verdaderamente terrible. También vamos a tener, lo hemos dicho antes, la agenda cultural. Martín Espósito va a entrevistar a Pedro Guerra y vamos a hablar sobre Carl Barks, que es uno de los primeros dibujantes de Disney. Lo haremos en la sección Dentro del Mundo del Cómic con Raúl Sogún. Pero antes, es el tiempo de recibir a nuestro hombre especialista en el séptimo arte, José Manuel Escribano. Y ya hemos entrado en ese callejón donde siempre nos espera y nos aguarda con sus notas, con todas las últimas noticias, con su lista, con esa lista extraordinaria del Super 10 con el que acabamos siempre la sección. Pero antes, lo que tenemos que hacer, nada más abrir esta revista de cine hoy, José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Es dar la bienvenida porque cumple nada más y nada menos que 100 años Manuel de Oliveira. Nada más y nada menos que 100 años y que sigue trabajando. Sigue trabajando, el director decano de toda la cinematografía mundial. Vamos con él, Manuel de Oliveira, en nuestra portada. Extremamente grato a la Universidad de Lausanne por esta grande honra que me faz. Y sigue trabajando, además, a pleno rendimiento, y está extraordinario el hombre. Bueno, esta voz que escuchamos es de enero de este año. Uh-huh. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad del Algarve y allí está el hombre dando su discurso. Creo que lleva bastón, pero en fin, está así de tieso y formidable, un hombre extraordinario. Es el único director que nació con el cine sonoro. Perdón, con el cine mudo. Uh-huh. Nació en 1908. Conoce, imaginemos. Ha vivido prácticamente la historia completa del pues cine, ¿verdad? Casi entera. Y no ha hecho, bueno, ha hecho 50 películas, que no está nada mal, pero es que su primera etapa fue de una producción bastante pausada. Es Manuel Oliveira, en fin, no es un hombre muy conocido, un director portugués, tan mayor, las películas que hace son muy especiales y siempre ha tenido un estilo muy particular. Es un hombre de cámara pausada. En muchas de sus películas nos preguntamos si la cámara se ha movido alguna vez en toda la película. Todo lo contrario de estas cosas modernas de planos de 5 segundos y a toda velocidad. No, no, él hace sus películas muy pausadamente y cuenta historias pues muy interesantes siempre. Es un poco más conocida, claro, la última parte de su obra, pues de los años 90, La Caja, El Convento, Party, aquí se llamó la fiesta, Inquietud, La Carta, y luego en los últimos años, Palabra y Utopía, Voy para casa, Principio de incertidumbre, Una película hablada, Belle de Jour, ese curioso experimento que hizo continuando la película de Buñuel, Belle de Jour, pues como 20 años después con los mismos protagonistas, una cosa muy curiosa, ¿no? Y bueno, desde el año 2000 ha hecho 15 películas. Y tiene 2 preparadas para este año y el que viene. Aprovechando que está en sus momentos de mayor esplendor físico, ¿verdad? Efectivamente, una cosa tremenda. Es cierto que, claro, sus películas no son películas de acción, pero de todas maneras, 100 años, Bruno. Yo que creí que yo era mayor, ¿verdad? Esto sí que es un auténtico veterano haciendo cine, trabajando, y yo creo que con futuro por delante, porque además se encuentra estupendamente y ojalá además nos dure muchísimos años. 100 años ha cumplido Manuel de Oliveira, 50 películas desde el año 2000, han pasado solo 8 años, ha hecho 15 películas, sí, es decir, año. Que a medida que tiene más años hace más películas y más obras. Lo felicitamos, ha sido nuestra portada. Vamos con las noticias. Bueno, que por estas fechas empezó así el año pasado Javier Bardem, sí. Y acabó levantando la estatuilla del Oscar. Y Penélope Cruz empieza a recoger premios a pues estas alturas. Empieza. Ha ganado nada menos que el premio de la Asociación de Críticos Americanos. Uno de los premios más respetados del panorama cinematográfico americano y mundial, ¿no? Efectivamente, Bardem empezó así. Y yo creo que lo que quiere decir este premio es como pasaba con Javier, que Penélope ya es una de los nuestros. Uh-huh. Es decir, es una artista que trabaja, que vive, que tiene carrera en Estados Unidos y los americanos se lo reconocen. Premio a la mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen, que además dicen los críticos y dice el mundillo ya en América que es una de las mejores películas independientes del año. Bueno, la mejor película absoluta para los críticos americanos ha sido Slumdog Millionaire, la película de Danny Boyle, que también ha ganado el premio independiente, el cine independiente británico, es una de las que suenan ya de entrada para los Oscar. Clint Eastwood ha ganado el premio al mejor actor por Gran Torino. Anne Hathaway, la protagonista de La boda de Rachel, ha ganado el premio a la mejor actriz protagonista. Y después Josh Brolin ha ganado el premio al mejor actor de reparto por su papel en Milk. David Fincher ha sido el mejor director por El curioso caso de Benjamin Button para los críticos americanos. Y tenemos que recordar también que tanto Penélope como Javier, Javier como actor principal y Penélope como actriz de reparto, están nominados en los Independent Spirit Awards, los premios del cine independiente americano, que son dentro de esa categoría de cine no de los grandes estudios, no más comercial, de los premios mejor considerados de América. Me parece que las próximas semanas y en los próximos meses vamos a dar muchas veces noticias similares con Penélope Cruz, sí, me parece. Estoy seguro. Sé si el final será el mismo de Javier Bardem, es más complicado porque sí. No es una una película de Woody Allen y ya lo comentamos la semana pasada. Exacto. Pero da la sensación de que la carrera está empezada. Va a estar en la batalla, dirección. Seguro. A ver los Golden Globe cómo llegan, uh-huh. Y si tiene premio ahí en los Globos de Oro, bueno, habrá que verlo. Hablamos de premios, hoy es noche de premios, sí. Los más importantes evidentemente, de los que nos interesan muchísimo, porque son los premios del cine europeo y no ha habido grandes sorpresas, por lo menos en cuanto a la gran película ganadora, ¿no? La gran película ganadora ha sido Gomorra, como era de esperar, no El orfanato, nos uh-huh. hemos quedado ahí en las puertas, estar nominados ya es un premio importante, pero Gomorra lo ha ganado prácticamente todo: mejor película, mejor director, Mateo Garrone, mejor guionista, también Garrone, y además la mejor fotografía para la misma película. El mejor actor, también uno de los protagonistas de Gomorra, Tony Servillo, que además también es protagonista de Il Divo. El premio ha sido compartido por las dos películas. La mejor actriz para la Academia del Cine Europeo, la mejor actriz protagonista del año, ha sido Christine Scott Thomas por su personaje de Hace mucho que te quiero. Estoy absolutamente de acuerdo porque Christine Scott Thomas se merece el premio. Y en esta película francesa, está ella realmente espléndida. Y luego, eso sí, el premio del público, naturalmente mucho más popular. Harry Potter y La Orden del Fénix ha sido la película que para el público europeo, votando por internet, ha sido la mejor en su categoría. Gomorra, desde luego que ha sido y está siendo la película de todo este último periodo del año, del último trimestre, de los dos o tres últimos meses, está siendo el gran éxito prácticamente a nivel internacional y lógicamente esas cinco estatuillas que se ha llevado hoy la película en los premios del cine europeo. Otra de las grandes películas del año, en este caso de animación, pero una de las grandes a todos los niveles, es Wall-E. Y bueno, llegan las Navidades, empieza a dejar de estar presente en la gran pantalla y va a la pequeña pantalla, a la televisión en forma de DVD, pero con una campaña de lanzamiento un poco curiosa, ¿verdad? Curiosa y muy interesante, justo cuando efectivamente, tú lo has dicho muy bien, acaba de salir de la cartelera, se nos ha ido del Super 10 también, porque ya no está en exhibición, pero tenemos ya Wall-E en DVD. Además, una oferta, además de muy interesante, de momento es doble, porque sale en un DVD y en dos, en un disco, digamos, con la película y los extras habituales, con un corto de animación añadido, Burn-E, y que es un estreno especial además en DVD, y la versión de dos discos pues naturalmente tiene muchas más cosas, tiene un segundo corto que se llama Presto, tiene escenas eliminadas de la película con comentarios de Andrew Stanton, también tiene un cómo se hizo, una serie de cortometrajes, escenas adicionales, en fin, un libro interactivo, un montón de cosas que trae la edición de dos discos en DVD, que también está en Blu-ray, es decir, que uh-huh. para los amigos de la última tecnología, que ya el DVD les parece una antigualla, pues pueden tener Wall-E en su Blu-ray. Pero es que además, con cada DVD, con cada Blu-ray, se distribuye ya en las tiendas un sobrecito para los niños que contiene semillas de pino. Van a distribuir algo así como 2,5 millones de semillas de pino silvestre para que todos los niños tengan la oportunidad de plantar y ver crecer el pino. Después de que lo tengan ya un poquito crecido, se va a entregar para que se pueda crear un auténtico bosque de Wall-E, que es una iniciativa naturalmente de Disney, que es la dueña del aparatejo, pero también de Acción Natura y de Iberdrola Renovables. Todos juntos se han unido para hacer posible esta iniciativa que verdaderamente es estupenda. Ojalá cada niño de España, no digo ya que compren el DVD, ¿verdad? Porque no es nuestra misión hacer publicidad, pero es que esta idea es muy buena y ojalá cada uno pinte un pino y verdaderamente hubiera 2,5 millones de pinos más algún día en España gracias a esta actuación. Sería espléndido. Desde luego, sería extraordinario. Cuando se habla de ecología, a veces, bueno, pues no queda más remedio que poner remedio, valga la redundancia, a los errores que comete el ser humano con su naturaleza. Pero que la única forma de, a largo plazo, solucionar el problema medioambiental es educando desde que somos más pequeños, a los más pequeños que son nuestro futuro, y esto es una forma de hacerlo, desde luego, y el cine debe cumplir esa misión también. Absolutamente, en eso estamos. Yo ya tengo en casa mi pinito de Wall-E, que es para mis niñas, y ellas lo verán crecer con toda seguridad. Y será estupendo. Formarán parte de esas dos semillas de pino, de esos 2,5 millones sí, de pinos que en el futuro existirán gracias a esta película. El cine a veces tiene estas cosas que son estupendas. Como son estupendas tantas y tantas bandas sonoras, por ejemplo, la que traemos hoy y que escuchamos, Local Hero. Unos sonidos preciosos fantástico. Y fantásticos. ¿Cuántas veces no lo habremos escuchado? Hombre, ya lo creo que sí. Local Hero, el héroe local. Un tipo genial, la titulamos aquí, por eso de ponerle un poquito de originalidad. La película de Bill Forsyth del año 83, producida por el mismo equipo de Carros de Fuego, Peter Rieger, Dennis Lawson fueron los protagonistas, con la aparición, una de las últimas, pero siempre genial, de Burt Lancaster, una de sus últimas interpretaciones. La banda sonora y este estupendo tema central es, naturalmente, de Mark Knopfler. Algo sabe de esto, desde luego, Mark Knopfler, ¿verdad? Hombre. Desde luego. Ya lo creo que sí. Yo echo mucho de menos que los grandes músicos de música ligera, los grandes instrumentistas, hagan estas bandas sonoras, porque es un absoluto lujo. Este DVD, que es de las músicas de cine de Mark Knopfler, es una auténtica joya. Desde luego que sí. Tiempo para la crítica esta noche, Crepúsculo. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuánto hace que tienes 17? Bastante. No está bien. No es una de los nuestros. No te tengo miedo. No deberías haber dicho eso. Crepúsculo, película de reciente estreno, de todas las que están destinadas a esta campaña ya próxima y ya que estamos en ella de la Navidad. Sí, esto va a ser un bombazo, seguro. Crepúsculo, la película dirigida por Catherine Hardwicke, producida por Wyatt Godfrey y Karen Rosenfeld. El guion es de Melissa Rosenberg, basado en la primera novelita de Stephenie Meyer. Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke son los protagonistas. Bueno, de Catherine Hardwicke, directora americana de 53 años, he visto 13 y no he visto Los Amos de Dogtown ni The Nativity Story. Crepusculario, que completa su obra, también la he visto, claro. Es la adaptación a la pantalla de esta primera novela de la famosa Stephenie Meyer, una señora que a los 30 años se puso a escribir y se hizo millonaria con esta serie juvenil, ya lleva 4 cuentos, al lado de la cual la verdad es que Harry Potter resulta ser Guerra y Paz, por lo menos. Bueno, la buena de Stephenie resulta que declara ser profundamente religiosa y creyente y no ver películas para mayores de 18 años. Así es que es inútil comparar su novela y esta película con Entrevista con el vampiro, como han hecho algunos, porque evidentemente no la habrá visto y tampoco habrá leído Anne Rice. ¡Qué disparate! Menudas historias cuenta. Bueno, lo que cuenta Crepúsculo es cosa bien distinta. La jovencita Isabella, Bella para los amigos, una adolescente de 16 años, años, se traslada a casa de su padre, al frío pueblo en el que vive, porque su madre tiene un nuevo novio. Parece que el asunto es serio y la niña no quiere estorbar. Ya de entrada se ve que es buena chica. Llega a Forks, el frío pueblo ese del que hablaba, y reencuentra a algunos amigos de la infancia, hace nuevas amistades en el instituto y trata de llevarlo lo mejor que puede. Enseguida se fija en un grupo de chavales, que todos parecen ser familia, y que no se mezclan nada con los demás. Son guapos y pálidos. Y el más guapo y el más pálido, y que mira así como raro, es Edward. A Bella le parece antipático y hasta le da un poco de repelús, pero parece ser que eso es lo que les pasa siempre a las chicas cuando se van a enamorar perdidamente, que primero el chico les da asco, pero luego les da gusto. Bueno, siempre que la cosa sea normal, que muy pronto el espectador se va a dar cuenta de que esto muy normal no es. Lo primero, porque Edward y su familia, y esto no es descubrir nada porque a estas alturas todo el mundo sabe ya que esta es una historia de vampiros, que para eso han vendido millones de libros y la película ha hecho un taquillón en América. Edward y su vampira, y su familia, digo, son efectivamente vampiros. Unos vampiros modernos, que salen a la luz del sol, echan ajo a sus ensaladas, se peinan mirándose al espejo, y los que salen buenos, como la familia protagonista, prefieren la sangre de bicho antes que comerse a un semejante. Además, viven en un chalet precioso, lleno de libros y de discos de música clásica y de los Bee Gees. Da gusto con ellos, realmente. Bueno, ¿hay conflicto? Pues sí, un poco. Hay otro grupo de vampiros que son malos y matan personas sin atender razones, y esto es muy peligroso porque pueden atacar a los vampiros buenos o, lo que es peor, a la protagonista, a su padre o algún otro allegado, y no digo más. Pero es que además a Bella le gusta tanto Edward que está deseando que le pegue un bocado, dicho sea como metáfora bastante evidente. Lo está deseando porque la tentación es mucha, la carne es débil, unas más que otras, claro, y la fascinación que el hermoso vampiro ejerce sobre ella es parecida a la que llevó a Eva a la perdición bajo el influjo de Lucifer. Pero Bella, en el fondo, es virtuosa y sabe lo que la enseñaron en la catequesis, que es mocita y pierde. A mí esto me impresiona sobremanera porque desde el siglo XIX no había visto una cosa igual y estoy que no quepo en mí de curiosidad, pero claro, para saber más tendré que esperar a la segunda película, porque yo de luego los libros no me los pienso comprar. En resumen, una bobadita juvenil con toques neogóticos que no está mal contada y que sería completamente intrascendente y hasta simpática si no fuera por la exagerada magnitud popular y sobre todo económica que tiene el supuesto fenómeno y que hace mirarla con mayor exigencia, y por la ñoñería mojigata y desfasada del mensaje que traslada. La juventud femenina, objetivo descarado y a lo que se ve alcanzado en gran parte, merece, creo yo, un trato y una pedagogía más respetuosos, más valientes y más adecuados a los tiempos que corren. Por lo tanto, estamos algo así como ante un high school versión vampiros, sí, versión, y encima vampiros, con un mensaje moralizante, sí, esto de discutible. No me quite la virginidad que es mía. Uh-huh. Crepúsculo, la película, la crítica de la semana. Vamos con el Super 10. Que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. Pues una nueva aparición, la de Super Hero Movie, película de superhéroes sería el título así traducido, de Craig Mazin, con todos los superhéroes del planeta, cada día más tontos los pobres. Puesto número 9. En el 9 está La Cuestión Humana, esta curiosa, estupenda película francesa de Nicolas Cloutz con Mathieu Amalric y Michael Lonsdale. Lleva 3 semanas y ha bajado un puesto. ¿Y en el 8? Bueno, pues ha subido nuevamente. Esta película es una auténtica curiosidad. Barbes Ruther dirigió El abogado del terror, haciendo un documental sobre la figura de Jacques Vergier, un abogado francés especialista en defender a criminales. Ya 7 semanas en la lista. 7 semanas manteniéndose en esos puestos, pero manteniéndose, lo que al fin y al cabo es, muy bien. Es importante. 7 semanas en la lista y esta semana en el 7. En el 7, Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, con Scarlett Johansson y Rebecca Hall, y además Penélope y Javier. 11 semanas y ha bajado un puesto. En el 6. También ha bajado un puesto en su segunda semana, Quantum of Solace, la película de Mark Foster, con Daniel Craig y Mathieu Amalric. Es el nuevo 007. Puesto 5. Primera semana para la película alemana La Ola, de Denis Gansel, con Jürgen Vogel y Frederick Lau de protagonistas. Una película muy interesante. En el 4. La película de la semana, otra película de animación que sustituye de momento a Wall-E y que se llama Madagascar 2. La han dirigido Eric Darnell y Tom McGrath y es una apuesta de animación muy, muy, muy interesante. Wall-E, que ya no está, por lo que hemos comentado anteriormente, porque ha desaparecido, claro, de la gran pantalla, y por eso ya no se encuentra en esa lista, con lo cual es de esperar que ahora en los tres primeros puestos que enseguida vamos a glosar. Hay novedades, vamos con ese podio, puesto número 3. Pues efectivamente, ha subido al podio desde el puesto 4 en su quinta semana La boda de Rachel, la estupenda película de Jonathan Demme con Anne Hathaway, premio europeo en estos momentos, y Debra Winger. Puesto número 2. Apalooza, de Ed Harris, con el mismo Harris de protagonista, junto con Viggo Mortensen, 2 semanas en la lista, también ha subido un lugar. Y en lo más alto encontramos... Pues sigue Gomorra. Gomorra desde la primera semana en este puesto de honor, la película de Matteo Garrone, ahora sí, con todos los premios ya europeos y los que le quedan. Tony Servillo es el protagonista y Gianfelice Imparato está con él. Y que se ha llevado esta noche en los premios del cine europeo nada menos que 5 estatuillas, Gomorra. José Manuel, dentro de unos minutos en los expedientes del misterio vamos a hablar de uno de esos muchos casos del mundo del misterio que fueron llevados al cine. ¿Sí? El exorcismo de Emily Rose, ¿recuerdas aquella película? Hombre, por supuesto, efectivamente, una película muy, muy, muy impresionante, porque cuenta, bueno, tú lo sabes mejor, ¿no? El caso de esta muchacha que de repente fue sometida, vamos, de repente, gradualmente, ¿verdad? Pero terminó por ser sometida a una serie de torturas, yo no lo llamaría de otra manera. Esos exorcismos se convirtieron en eso, en realidad, ¿no? Efectivamente, que terminaron de la peor manera posible. La película era realmente interesante, aunque supongo que el punto de vista de la realidad será todavía más. Ahora mismo lo contamos en los expedientes del misterio, el exorcismo de Emily Rose, ese caso que fue llevado al cine y que forma parte de esas películas, de estas características, sí, sí. Enigmata, El Ente y como no nos vamos a acordar del claro. Exorcista, desde luego. José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno, buenas noches. ...1978, Corte Suprema de Würzburg, Alemania. Tras varias semanas de juicio, el tribunal considera culpables a varios sacerdotes y a los padres de la joven Annelies Mitchell. La sentencia les condena por el homicidio negligente tras examinar las declaraciones e informes de un grupo de expertos, psiquiatras y observadores. El expediente que al respecto recoge el sumario es concluyente, pese a los inquietantes sucesos que describe. Y es que la joven había muerto 2 años antes durante el transcurso de un exorcismo. Creían que estaba poseída. Sobre este suceso se llegó a realizar una película en el año 2005, dirigida por Scott Derrickson. No me importa mi reputación. Lo que me importa es contar la historia de Emily Rose. Sí, que ella creía que su posesión comenzó aquella noche en el hospital. Creo que sí. Emily sufría de epilepsia. Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición. ¿El padre Moore le pidió asistencia médica para ella? No pude ayudarla. ¿Por qué no pudo? No existe ninguna inyección contra el diablo. Todo había comenzado en 1968. Entonces, Annelies Mitchell, Emily Rose en la ficción, tenía 16 años de edad. Se estaba educando bajo una estricta moral católica, inculcada por sus padres Joseph y Anna. Pero al margen de las profundas creencias religiosas de sus mentores, su vida transcurría como la de cualquier otra adolescente, hasta que una tarde ocurrió algo extraño. Su cuerpo sufrió convulsiones inexplicables, se golpeó a sí misma y perdió el conocimiento. Sus padres la encontraron inconsciente e ipso facto la llevaron al hospital. Allí un equipo de médicos decidió ingresarla para someterla a varios exámenes médicos. Tras las pruebas, el equipo de doctores determina que la joven sufre epilepsia. Además, los psiquiatras encontraron trazas de depresión en su conducta. Sin embargo, los tratamientos que impusieron no surtieron efecto y en días posteriores Emily sufrió todo tipo de alucinaciones. Decía ver cómo extrañas figuras demoníacas la acechan, oía voces. Tampoco los rezos de los padres sirvieron para nada. Todo siguió yendo a peor y a peor. Los sucesos se repiten de vez en vez durante nada menos que 5 años, un lustro de angustia al que los padres de Annelies Mitchell decidieron poner fin acudiendo a refugiarse en sus ideas religiosas, porque desde el principio estaban convencidos de que el problema de su hija no era médico, una idea que se fortaleció tras ver cómo los medicamentos no servían de nada. Para ellos, su hija estaba poseída por el diablo. Al principio, los sacerdotes no hicieron caso de los requerimientos de los padres, pero la insistencia que mostraron acabó por derribar la fortaleza religiosa de los curas. Uno de ellos, Ernest Alt, examinó el caso en profundidad y, aunque no lo determinó con seguridad, pensó que la mejor forma de averiguar la verdad era someter a la joven a un exorcismo. Si el ritual funcionaba, la verdad quedaría al descubierto. El obispo de la ciudad no autorizó la práctica del ritual. Los expedientes de Alt no le convencieron. Sin embargo, también él mostró debilidad porque la joven seguía manifestando los mismos síntomas, las mismas convulsiones, las mismas conductas, los mismos giros de cuello pronunciando blasfemias. Los demonios le obligaban a alimentarse de insectos, a dormir en el suelo, a agredir a sus familiares. En ocasiones, la joven parecía dotada de una fuerza descomunal más allá del humano. Fueron exorcismos verdaderamente terribles, se grabaron. Disponemos del sonido real, algo defectuoso, pero sonido real al fin y al cabo. Se escucha a los sacerdotes, sus plegarias, sus rezos, sus invocaciones, y después los gritos y quejidos de la muchacha. Es una grabación terrible. Ustedes deciden si apagan ahora o no la radio. Ya no están a tiempo. Lo oímos. Como se puede comprobar, finalmente el Vaticano aceptó que se celebrara el exorcismo. Las sesiones comenzaron en septiembre de 1975. Se realizaron decenas. Duraron casi un año, con una frecuencia de 2 por semana. Fueron terribles. En una de las sesiones, la muchacha se rompió las rodillas cuando fue obligada a rezar delante de un crucifijo, pero para los sacerdotes y para los padres, todo esto era necesario, pese a que las sesiones dan el mismo resultado que la medicación. Es decir, ningún resultado. El 1 de julio de 1976, Annelise Mitchell fue sometida a una sesión ritual y brutal. Tras realizarla, presentaba fiebre, neumonía y desnutrición. Fallecería 24 horas después. En el juicio, tras 2 años de instrucción, se determinó que el entorno de la muchacha alimentó sus brotes psicóticos y que, de forma indirecta, padres y sacerdotes habían sido los culpables de la muerte de Emily Rose. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sintonía ya de la agenda cultural, todas las novedades, la actualidad del mundo de la cultura, del mundo de la escena, del mundo de la literatura, como no, también del mundo de la música. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. Iba a decir que venía corriendo, pero hoy me lo voy a pensar, que ya he corrido bastante ayer por la mañana en el retiro, suficiente. Estoy con unas agujetas que no puedo, vamos, ni correr 20 metros más, ya no puedo más. Pues después, si no puedes correr hora, 20 metros, vas a tener que correr 9.880 más. Sí, es verdad. El día de la San Silvestre, porque para eso estás preparándote, ¿no? Eso, otro año más. En eso estamos. Sí. Bueno, esta mañana ha sido espectacular. Había un, no sé, me imagino que en comparación con la semana anterior, que hacía fresquito, pues íbamos muy abrigados, pero hoy había 10 grados más y ya la gente corría hasta sin camiseta. Yo digo, este es ya de Bilbao mismo, ¿eh? No sé. Bueno, saludos a la gente de Bilbao. Pero es verdad, había un hombre allí corriendo sin camiseta y tal. Digo, no, así yo no corro la San Silvestre. 31 de diciembre y sin camiseta, no. Hombre, demasiado. Cuando se corre ya uno se si le da las piernas y va ahí corriendo ya una vez. Eso sí, que vaya acalorado ya vas un poco acalorado. Sí. Saludamos también con nosotros Silvia Casasola. Muy buenas, Silvia. Hola, buenas noches. Aquí tenemos a Martín, que vuelve a hacer la misma locura de todos los años y luego está ahí un mes que no lo podemos ni mover. Yo tengo una pregunta nueva. ¿El corsé y las mallas están preparados ya? Sí, la malla, además estrenaremos mallas para el 31. ¿Y el corsé para el riñoncillo también? Sí, al final es necesario para asistir a la cena si queremos cenar luego y mantenernos en la silla, sí. Vamos a ver si convencemos a Bruno y que se apunte también. Hoy me ha estado contando que ha estado en una localidad en la que él hizo una media maratón, o sea, Sí. 21 kilómetros, el doble que la San Silvestre. Pero lo hizo para hacer la foto, encuadrarlo y decir, yo hice en el año tal una media maratón. ¡88! ¡Uy, qué va! Mucho antes. Mucho antes, año 86, 87, creo que fue una cosa así aproximadamente. cuando se hacían las medias maratones de Ayerbe, en Huesca. Cuando el tabaco... 21 kilómetros, pues... sí, la mitad que... 70 metros, son 42, ¿no? Uh-huh, el exacto. Maratón. Y cuando el tabaco todavía no había hecho efecto, ni nada. No, todavía faltaban 20 años para que empezara a fumar. Entonces uno le gustaba mucho correr, pero bueno. Y también ahora, lo que pasa es que ahora no llego, al final nunca, pero bueno. Ahora el tiempo se ocupa con otras miles de cosas. Sí, sí, sí, pero con medias maratones ya no estoy para ello. Bueno, todo es ponerse. Sí, no, déjalo. No pienso hacer. Tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico, como siempre, nuestro enviado especial en el mundo del noveno arte. Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas. Yo que ya estaba pensando... Tú lo haces en moto, ¿verdad? Sí, sí, en llevar las bombonas de oxígeno para los dos durante toda San Silvestre y animándonos, pero bueno... No, yo no lo voy a correr, ¿eh? Yo no me atrevo, o sea, no. Yo a mí ni me miréis. Me sobra un dorsal, Bruno. Sí. Hay que aprovecharlo. Yo creo que estaría bien para luego tener un MySpace o algo así similar y subirlo. Las ventas subirían, oye, hay que probar. Oye, ¿y en la zona de Salamanca hay algo similar a la San Silvestre? Sí, aquí también se corre la San Silvestre. Lo que pasa es que nosotros la corremos viéndola por la televisión, que también es bastante agotador, ¿no? Sí, ver a toda la gente con la espuma, al final de dar la vueltas al salón, uno acaba mareándose o no. Sí, sí, y sobre todo hay que perseguir a los perros y estas cosas para entretenerse. Cuela, ¿no? No, ha quedado fatal. Creo que no. Ha quedado fatal. Tú y yo, me parece, Rol, vamos a correr en el mismo equipo, ¿eh? Sí. Nosotros este año. Vamos a ir a animar a Martín. Claro, sí, hay que ir con la bombona de oxígeno detrás suyo, hay que ver las mallas y esas cosas, a ver qué tal le quedan. Os juntáis ahí con el coche escoba y ya está. Sí, sí. Sí, seguramente. Después vamos a hablar, Raúl, de un personaje que, bueno, que creo que es una historia muy bonita la suya, una historia de superación, una historia de injusticias a veces, ¿verdad? La de Carl Banks. Exactamente, el que primer autor de cómic en Disney que firmó con su nombre, la verdad es que su vida fue, el pobrecito, lo pasó bastante mal y bueno, pues ha demostrado que el que quiera, aparte de que el talento siempre se impone, poquito a poco, con esfuerzo, puedes llegar a alcanzar las cuotas que ha alcanzado. Luego hablamos sobre Carl Banks, este autor, el primero que pudo firmar con su propio nombre en la factoría Disney. Muy significativo eso, después nos va a dar para reflexionar un poquito al respecto, Raúl. Y no es Carl Banks el padre del Príncipe de Bel Air, ¿no? No, el tío, el tío. Era el tío, pero no, es un poquito menos grande. Vamos con esa agenda, Martín. Venga, vamos a lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo. Entre lo que va a acontecer, por ejemplo, os cuento que podemos anotar ya en nuestra agenda los conciertos que va a dar Diango el viernes 16, el sábado 17 de enero en el Palau de la Música, recuperado. Y como vemos, con fuerzas, después de que el pasado 7 de noviembre ingresara con diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y para susto, el de Xuxa. Desde luego que me pega un susto, pero no. Vaya, estaba en el guión. Ah, sí, también estaba en el guión, sí. Bueno, es que ayer nos enteramos de que un árbol de Navidad provocó un incendio en su lujoso apartamento que tiene en Río de Janeiro. La casa con el nombre de la Reina de los Bajitos, que está situada en un edificio del acomodado barrio de San Conrado, en Río de Janeiro, pues al parecer se incendió y al final acudieron 60 bomberos hasta que sofocaron. Bajitos también, para meterse debajo del árbol. O sea, esto no tiene nada que ver con metáforas, con calor, con fuego, ¿no? No. Era Blancanieves y los bajitos. Eso es. Muy bueno. Pues nada, Raúl, cuidado con las luces del árbol, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Ya sé que también se estropeen los regalitos y con lo alta que es, no vaya a ser que nos asuste un poquito más. Bueno. Y vamos a por las novedades musicales. Después de esta breve introducción, enseguida escuchamos a Pedro Guerra, que tenemos como invitado. Y vamos a por la música, que esta semana tenía entre sus titulares a los premios Grammy. El fallo lo conoceremos en febrero. De momento ya sabemos los grupos, los artistas que optan a ganar los gramófonos, que alcanzarán en 2009 su 51ª edición. Entonces, el 8 de febrero concretamente, sabremos cuántos premios se llevan Daffy, Leona Lewis o Coldplay. ¿No? ¿He dicho Coldplay? Bien. Bueno, un poquito. Hay que ensayarlo un poco más. Hemos perdido el punto. De aquí al 31 de diciembre probaremos. Dos detalles más, muy rápidamente. Muchos británicos entre los candidatos y permitidme que me detenga en el hecho del momento de las nominaciones, porque por primera vez fueron anunciadas durante un concierto especial en televisión en Estados Unidos. Tradicionalmente se anunciaban en una conferencia de prensa y listo. Sin embargo, con la gala querían dar un realce a los premios, cuya ceremonia tuvo solo 17 millones de televidentes. Es la tercera peor marca desde que comenzó a ser retransmitido a nivel nacional en 1971, y todo ello en un contexto de pocas o muy pocas ventas. Precisamente hace muy poquito arrancaba en Estados Unidos, como sabréis, las campañas navideñas con el Black Friday, y no se han cumplido las expectativas de ventas. El álbum de Guns N' Roses, por ejemplo, se quedó en las 250.000 copias, mientras que las expectativas hablaban de más de 700.000 copias. Pero en dos semanas... En el Black Friday. No han sacado ni para las latas de refrescos que regalaban. Pues 18 millones de euros que ha cobrado el bueno de Axl Rose como anticipo por ese trabajo, que eso equivale aproximadamente a unos 10 millones de discos vendidos, que es lo que tenía o lo que se podría esperar de este trabajo. Pues me parece que va a salir un poco deficitario, ¿verdad? El nuevo disco de Guns N' Roses. Poquito. Está vendiendo bien, pero no tanto como lo esperado. Por ejemplo, Kanye West estaba en torno a las 425.000 copias y se esperaba que vendiera casi cerca del millón. O sea, una barbaridad. Y en términos generales, pues se han comprado hasta un 30% menos de lo que esperaban las compañías discográficas. La esperanza, eso sí, es una vez más el mundo digital, que se espera que alcance el 40% de las ventas en 2013, casi con el formato físico. Eso sí, dicen que no compensa las pérdidas que sufre el sector por la caída en picado de la venta de los CDs. Y en CD sale esta novedad musical. Escuchamos Sir Duke, un tema que Stevie Wonder dedicó a uno de los grandes del jazz, en particular Duke Ellington, y a la música en general. Un tema que estará a partir del próximo martes a la venta, Motown 50 aniversario. Music is a world within itself, with a language we all understand. 50 canciones, 3 CDs que publica Universal como anticipo de un año 2009 que contará con numerosas actividades y lanzamientos que conmemorarán cómo ese 12 de enero de 1959 nacía el sello Motown. Artistas como Stevie Wonder, los Jackson 5, el propio Michael Jackson, The Supremes, Marvin Gaye, Rick James o la mismísima Diana Ross vieron publicados sus grandes éxitos con esta discográfica MRC, que hace 50 años creó un compositor afroamericano llamado Berry Gordy a partir de un préstamo de $800 que su familia tuvo a bien facilitar. Fíjate qué préstamo más bien utilizado. Más bien invertido, sí, desde luego. Pues hasta 180 números 1 conseguiría su particular sello, origen del sonido Motown. Motown no es este sonido. No, es un sello particular, el de Pedro Guerra, inconfundible. Acaba de publicar un CD más DVD llamado Vidas en Vivo. Y es que el pasado 8 de julio de 2008, Pedro Guerra colgaba el cartel de No hay entradas en el auditorio Pilar Bardem en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en un concierto realizado para grabar este CD-DVD que acaba de salir. Junto a Pedro Guerra subieron al escenario artistas, grandes artistas como Miguel Río, su cuñado Luis Pastor, Bebe, Quique González o el propio Ismael Serrano, ya sabéis, estudió conmigo en el Raimundo Lulio, ahí estaba Ismael Serrano también, a quien escuchamos cantando Los Mejores. Es un tema inédito que se incluye en este CD más DVD junto a Fénix. Calmando el dolor de vivir, detienen el curso de andar y escribir. Trabajo del que hace unos días estuvimos hablando con el protagonista, él es Pedro Guerra. Gracias por compartir estos minutos. Y los que, mira, si te parece, vamos a utilizar como pretexto para las preguntas títulos de tus canciones. Entonces, comenzaríamos, por ejemplo, por Pasa. Pasa, entra. 42 años, nacido en Güímar, en un pueblo del sur de la isla de Tenerife, al que la música ya le atrajo de pequeñito. Con 14 años, más o menos. A hacer canciones. Y en concreto, sí, te atraía música canaria, ¿no? Con ese taller canario de canción. Hubo un primer momento, igual desde los 14 hasta los 18, que estaba yo solo con mi guitarra, igual que ahora. Luego me junté con otros cantantes y formamos el Taller Canario y estuve 8 años con ellos. Con ellos grabé mis primeros discos. Y incluso te atreviste en tus comienzos con el rap. La única canción, digamos, de Taller Canario que luego yo rescaté para mi repertorio en solitario y que grabé en mi primer disco, en mi disco Golosinas, es el Rap a Duras Penas. De hecho, Rap a Duras Penas fue uno de los títulos de uno de los discos del Taller Canario, sí. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. El rap de origen afroamericano, cantado en las calles, debajo de los puentes, ¿Crees que se sigue ignorando a ese mundo de gente que hay bajo el puente? ¿Está aumentando debido a la crisis que dicen que vivimos en este siglo XXI? Pues supongo que sí, que cada vez vive más gente debajo de los puentes. En cualquier caso, hay una parte de la sociedad que puede que los ignore y otra parte que no. En realidad hay mucha gente que trabaja y que dedica muchas horas de trabajo o incluso de voluntariado a ocuparse de intentar ayudar y de ser solidarios con los que viven en la calle, ¿no? Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas. ¿Cómo se puede luchar hoy contra el poder que deshace lo que está contra el poder? Yo creo que hay que luchar cada día contra el poder, pero bueno, en cualquier caso uno lucha contra el poder mal ejercido, ¿no? Yo creo que cuando se ejerce el poder, cuando se hace abuso de poder, da igual en qué terreno, porque es que el abuso del poder se puede hacer desde la relación con tu pareja, hasta en tu relación con tus hijos, o hasta en tu relación con la sociedad y con el sistema, ¿no? ¿Te sientes hoy más engañado, vigilado o debilitado que hace casi 10 años cuando compusiste el tema? No, más vigilado no. Aquí no tenemos ese problema en realidad. Sí siento que hay lugares como los Estados Unidos o sitios así donde se ha ido perdiendo cada vez más, se han recortado las libertades civiles. No pienso que sea el caso ese ahora mismo en España. Se casaron las chicas con los chicos después, se acabaron los besos y el verano se fue. Han pasado 10 años, se casaron las chicas, dices, te casaste tú, también tuviste a la peque, y desapareciste algo del terreno musical, ¿tiraba más el hogar? Sí, desaparecí porque después de 10 años de trabajo muy intenso me sentía un poco agotado y necesitaba descansar un poco. Y aproveché para hacer mucha vida familiar. ¿Llega un momento en el que se le seca la tinta a un cantautor? No lo creo. Hay días mejores que otros para hacer canciones, hay días que estás más inspirado, como quien dice, ¿no? Pero no, si se seca la tinta solo hay que esperar un tiempo y se vuelve, ¿no? Yo creo. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Como decía Bertolt Brecht, no hay vuelta atrás. Pero ¿crees, Pedro, que estamos a tiempo de concienciar a las generaciones actuales para que en el futuro tengamos más en cuenta el entorno que nos rodea y consigamos evitar la autodestrucción humana? Supongo que sí. Este cambio climático. Supongo que sí, hombre. Hay cosas que ciertamente ya no tienen vuelta atrás, ¿no? Que hay un agujero en la capa de ozono, yo no sé si eso es recuperable, pero sí, nunca es tarde para que haya una toma de conciencia para intentar salvar lo que queda. Y bueno, respecto a este disco, DVD en directo, elegiste los temas que se incluyen, ¿no? ¿Qué criterio seguiste? De alguna forma he ido a los temas más claros de mi repertorio, los que de pronto pues han funcionado mejor estos últimos años, como Daniela, Contamíname, Debajo del Puente, El Mario de la Peluquera, Pasa. Pero bueno, hay algunos otros como Siete Puertas, Gente Sola, Niños, que son temas a los que yo le tengo especial cariño. Hola, soy Pedro Guerra, este es un saludo para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Pues ahí está, Vidas en Vivo, Pedro Guerra. Y acabamos, antes nos vamos hasta Gijón. 5, 6, 7, 8. Y nos vamos hasta Gijón rápidamente para hablar del Teatro de la Laboral, un teatro que hace muy poquito cumplía un año de su inauguración como auditorio con más de 1.400 butacas. La verdad es que no he tenido la ocasión de disfrutar de ningún espectáculo ni de ninguna obra teatral allí, pero nunca es tarde, lo tengo en mi lista de sitios a visitar. Esa Universidad Laboral de Gijón, que es hoy la renombrada Ciudad de la Cultura, el antiguo Convento de las Clarisas, el Patio Corintio, la Torre, la Escuela de Arte Dramático, que son algunos de los recintos que albergan además congresos, exposiciones. Hecha esta introducción del Teatro de la Laboral, solo me resta deciros que cojáis lápiz, boli, papel, que apuntéis algunos de los espectáculos que están ya programados para este espacio cultural. Por ejemplo, el mes de diciembre en el Teatro de la Laboral, atención a las propuestas nacionales e internacionales. Comenzó el pasado 3 de diciembre con un espectáculo de danza Butoh, la danza hacia la oscuridad, un movimiento que surgió tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y uno de sus máximos exponentes, que es la compañía japonesa Sankai Yuku. Kin Kan Choen, la semilla de Kumkat, es la primera gran producción de la compañía, que ha cosechado éxitos por todo el mundo y que recaló en Gijón el pasado miércoles. Una semana más tarde, atención, el 11 de diciembre, la bailarina Claudia Facci ofrece un solo, resultado de su relación con los escritos de Chantal Millard. Se trata de Agnès, una pieza enmarcada dentro del ciclo Mujeres abandonadas en un centro de arte. Y el 13 de diciembre es el turno de la compañía belga Sybille Larbi con Origin. Cuatro bailarines que darán forma a los cuatro puntos cardinales de una brújula, ¿por qué no?, de una rosa de los vientos, 32 en total. Toda la información en teatrodelalaboral.com. Esa página web que recomendamos desde aquí, con esas actividades teatrales en Gijón que nos ha traído Martín Expósito. Raúl Sogún, una cuestión, una pregunta. Hasta los años 30, la Disney no publica ningún cómic, y cuando se empiezan a publicar, hay un hecho que me ha llamado mucho la atención, y es que los cómics no tenían autor. Disney Studios, en un principio, tanto Disney Studios, que empezó haciendo los pequeños cortos, como después su división de cómic, no lo permitían, ya que se suponía que era el propio Disney el que realizaba todos los ejercicios, el que hacía todos los guiones, el que hacía todos los dibujos, y simplemente se apoyaba en por decirlo así, negros que le ayudaban. E incluso de vez en cuando, como alguna cosita o algún tema muy especial y muy concreto, se le permitía poner algún número para saber la cantidad de páginas que podían llegar a hacer. Sin embargo, durante, pues bueno, que casi 15 años, no sé, 17 años desde que se publicó el primero, mejor dicho, no se le permitió a nadie firmar ningún cómic. Tuvo que ser el éxito enorme y la calidad extraordinaria de Carl Barks quien, acabara con esta... Creo que fea costumbre, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, también contar un poquito, porque la verdad es que es una peripecia la vida de Carl Banks. Desde jovencito vivió aislado en una granja, iba a la escuela a duras penas y de lejos porque le costaba mucho ir, tenía un pequeño defecto de oído, no podía entender a sus profesores, entonces decidió abandonar la escuela y porque no conseguía entenderlo, se sentía mal y se dedicó a dibujar, estaba casi todo el tiempo solo y se dedicó a dibujar. Alguien le vio y a sus 16 añitos, que se dice pronto, a sus 16 añitos le encargaron una tira cómica en una revista. Después, un poquito después, unos añitos, en una revista que era de humor gráfico y también de temas de autor, le permitieron probarse un poquito más. En un principio solo hacía los pequeños chistes del principio, las tiras cómicas. Después le pidieron que incluso variara sus estilos, llegando a tener 6 dentro de un mismo mes en la revista distintos para poder rellenar hojas, y fue al final el encargado del aspecto técnico de toda la revista. Y durante todo este tiempo, que ya empezó a demostrar de forma sobrada que era un autor extraordinario, bueno, pues el equivalente a los 600 euros actuales, es decir, al sueldo mínimo interprofesional, ¿eso es lo que cobró en sus primeros tiempos en la Disney? Eso es, $20 a la semana, que a día de hoy, pues bueno... El autor... Y al responsable de Mickey, nada más y nada menos, que cobraba eso, ¿verdad? Exactamente, durante los primeros años además solo le encargaron el hacer los dibujos estáticos para luego animarse, lo que pasa es que vieron que tenía un talento enorme y le pasaron a una franquicia que querían relanzar, que bueno, pues además Disney, Mickey era el elemento estrella, ¿no? Siempre ha sido la base, sin embargo en el tema del cómic ha sido el Pato Donald, curiosamente, el que ha tenido más fuerza, quizá que Carl Banks le pudo sacar a este pato una cantidad y un universo enorme de gente, porque estamos ante el autor, entre otros muchos, de personajes como el tío Gilito, como los tres sobrinos, que aunque los diseñó y les dio vida, creó Patolandia. Después fue el responsable de las patoaventuras, que tan famosas se hicieron aquí. Realmente le llaman el hombre pato, por decirlo así. Cariñosamente le pusieron ese mote, llegando a estar trabajando durante más de 500 historias distintas para el sello Disney y dentro del mundo del Pato Donald y su familia. Oye, Raúl, retomando un poco el tema de Mickey... Se supone que este ilustrador lo que hizo fue darle evolución a Mickey, ¿no? Porque el que hizo el Mickey original fue Walt Disney. Sí, estuvo en un principio original. Lo que pasa es que lo que intentaron era pasar todos los cortometrajes que se iban realizando a tiras cómicas dentro de los dominicales que se hacían en los periódicos. Entonces, en un principio se dedicaba a eso. Después ya le empezaron a hacer historias tontas, la serie Historias Tontas, que sé cómo se tradujo aquí, en la cual, pues bueno, pasaban primero del cómic y después las mejores por elección del público pasaban a la gran pantalla. Claro, pero la transformación de este Mickey más moderno, más redondeado, de otra forma, ¿él es el autor o no? El actual, las orejas en tres dimensiones. Sí, o menos. Él se encargó sobre todo de Donald, ¿no? Él estuvo dentro del estudio de animación. Él lo que hizo sobre todo también fue el guión y elevar un poquito, pasar de lo que es el Mickey aventurero que hemos visto todos en el barco, a un poquito más serio, a tratar temas un poquito más relacionados con el mundo con el que les rodeaba. Uh-huh. No solamente historias autoconclusivas, sino que iban enlazando historias unas con otras. Y también se fue el encargado de dar a conocer todos los personajes alrededor de Mickey. Se encargaron el propio Disney y sus seguidores, por decirlo así, los otros con los que colaboraba. A la hora de darla a Mickey y todos los de alrededor, véase Donald, véase Pluto, Tío Gilito y demás, se los encargó a Cal Banks. Uh-huh. Que fue luego a posteriori, aunque en un principio recalcamos que no le permitieron filmar con su nombre, sin embargo fue a base de la insistencia de que, claro, si comparaban las historias que se iban publicando, había algunas que flojeaban y vieron un cierto estilo, una cierta temática, una cierta tendencia, y dijeron, alguien tiene que estar detrás de todas estas historias que tienen un hilo común. Entonces, bueno, pues se rindieron ante la evidencia del autor y le permitieron filmar con su nombre. Ahí llegó ya la gloria para Cal Banks y ahora el recuerdo de este autor extraordinario, falleció a los 66 años en el año 2000. Se retiró a los 66, estuvo casi... Ajá, exacto. Se retiró a los 99. A los 99 añazos, casi en un siglo, en el año 2000, por causa de una leucemia. Sin embargo, estuvo colaborando y hacía una columna dominical sobre, bueno, pues el tema de la comunicación y el tema de la infancia. Vamos con nuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Pues mira, tenemos a oyentes que nos van escuchando pues en los podcasts el día que pueden, y Javier de Bilbao, que está en Erasmus, dice, vamos a ver, el programa del día 17 de noviembre en el que preguntaban por un artículo de Arturo Pérez Reverte que circulaba por la red y suponíais pues que no era él el autor, que era un bulo. Él dice, nos comenta, que colecciona los artículos que publica Pérez Reverte en el semanal y que nos puede asegurar que su autoría. Sí, desde luego. Recuerdo aquella cuestión que nos cogió absolutamente desprevenidos y no sabíamos. Y bueno, se manifestó simplemente la duda a raíz de una consulta de un oyente. Uh-huh. Efectivamente, ese artículo en el que parecía no predecir, sino un poco explicar cómo era la economía y lo que podía llegar a pasar y cómo eran las circunstancias a las que se podía enfrentar la economía mundial, bueno, pues un poco ya estaban en ese trabajo que está en el libro recopilatorio, además de artículos de Pérez Reverte en el semanal. Y le mandamos un saludito a Javier, que está en Eslovenia. Por supuesto. Un abrazo. Francisco dice, Bruno, supongo que como experto en temas de conspiración y del 11S conocerás el documental Loose Change, Final Cut. Me gustaría saber tu opinión sobre él. Que es muy interesante, que ha motivado muchísimos comentarios, que ha hecho a muchas personas interesarse por las conspiraciones y las informaciones alternativas sobre el 11 de septiembre, y que muchas de las que apunta, bueno, están en una línea válida, que no las ha descubierto los responsables de Loose Change, que simplemente lo que han hecho son darles una grandísima difusión y han conseguido que su documental sea muy visto en todo el mundo a través de Internet, pero que todas esas investigaciones son anteriores al documental, que eso sí que ha cumplido una función de divulgación muy grande. Y Jesús coincide contigo, Bruno, en que nos quieren manipular en las sombras. Dice, pero bueno, este no es el tema que realmente me interesa. Me han contado que, por lo visto, el cadáver de Evita, pues después de que fue el más amado, fue secuestrado y llegó hasta manos de un militar necrófilo, que si sabemos algo de ello, que sí es cierto. Bueno, hay muchas historias sobre ese cadáver y bueno, a ver si un día lo contamos. Creo que ha habido algún colaborador del programa que ha hecho algún artículo sobre el tema. Vamos a intentar recuperarlo. Yo creo que es un asunto verdaderamente llamativo, ¿no? Y si no, ya pues bueno, va a entrar en los expedientes, como sigue así. Desde luego, y su vinculación con el mundo del espiritismo. Bueno, había unas cosas muy interesantes que contaremos algún día, por supuesto. Entra un clic a un bar y dice, ¿me pone un café? Le dice el camarero, ¿solo con leche? Dice, da igual, me lo voy a echar por la espalda. Martín, muchas gracias, Silvia. El frío, fíjate, congela las ideas. Volvemos mañana a la 1, a las 12 en Canarias.